Buenas tardes, es viernes 17 de diciembre de 2010. Está escuchando Radio Ela, www.radioela.org, 100.0 de la FM por ahora, ya ver lo que aguanta. Y esto que comienza ahora es el noveno programa, la novena temporada de Latido de Libertad. Y además va a ser el último programa de este año 2010, que entre unas cosas y otras no vamos a poder hacer programas las próximas semanas. Así que nos despediremos un poco de vosotros hablando de algunos de los temas que han sido leitmotiv durante este año, pero también están de actualidad. Hablaremos de centros de menores, hablaremos de crisis y convocatorias, hablaremos del Sáhara, hablaremos del tema Couso, etcétera, etcétera. Por supuesto, pues las convocatorias que hay para este fin de semana en Madrid, que son muchas y variadas. Así que nada, arrancamos. Y antes de entrar en materia, vamos a abrir con un tema muy, muy de estas fechas, inevitable desde que somos adolescentes, que viene a ser el feliz falsedad de la sociedad alcohólica. Otra vez llega la Navidad. Bueno, un clasicote, clasicote de estas fechas para abrir el programa, ¿no? Lo comentaba Luis que lo pones. Joder, yo lo escucho una vez al año y cada vez me mola más. Es que cuando nos hacemos mayores nos va gustando más la música. Ya, pero luego no me la pongo en casa, ¿sabes? Es algo que lo tengo tan quemado. Claro. Pues por eso el programa está para que saques un poco... Mi vena juvenil. De decir, ay, qué temazo lo escuchamos de chavales. Y nada, pues vamos a comenzar el programa con una convocatoria, hablando de alguna de las convocatorias que hay para este fin de semana. Vamos a hablar de una que es dentro de nada, de unos 15 minutillos, por lo cual si estáis en la zona de Carabanchel y estáis tan aburridos para estar escuchándonos... Dejar de escuchar esta mierda y tirar para ahí. Sí, sí, tirar para ahí. Hay una convocatoria bastante interesante en la casa del barrio de Carabanchel, que está en la avenida Carabanchel Alto 64. Es una convocatoria sobre un tema que no es de actualidad, pero que ha vuelto a la actualidad. Hablamos del caso José Couso, y habrá una charla que empezará a las 8 con el título José Couso, crimen de guerra, en la que su hermano Javier hablará sobre la situación actual legal de todo el tema del asesinato de su hermano. Y bueno, vamos a comentar un poco el por qué ha vuelto a la actualidad. Yo creo que es algo que si vemos que surge, enlazamos con más temas. Si no surge, continuamos con otros, porque por temas hoy no será. Y vamos, básicamente ha vuelto toda la actualidad por las filtraciones de esta página web que se ha hecho tan mundialmente conocida, de Wikileaks, en la que, bueno, de las filtraciones de Wikileaks que publicaron los diarios españoles, porque hay muchísimas de las que no ha interesado todavía hablar, que están publicadas en la versión inglesa, pero claro, son tantos datos que poca gente se entretiene en mirarlos y los medios de comunicación no están entrando más que en lo que quieren. Pues uno de los temas en los que han querido entrar ha sido en este, el tema de Wikileaks, en las que el tema de Couso, en la que se ha dejado claro que el Estado español, el gobierno español, estuvieron de la parte de Estados Unidos en eso, con delitos graves, se hicieron... Me estoy liando como un campeón, ¿eh? Hombre, yo qué sé, digamos que es algo que realmente sabíamos. Que, sabemos sí, era, que a Estados Unidos no le tosen ni Dios y no le van a tocar los huevos. Pero digamos que esto es algo como que ha certificado que eso fue así. Es que y con documentos oficiales sí. Y demás. Vamos, la familia... No voces, que no haya voluntad política de seguir adelante con el caso Couso. Pero de es que... meter en un brete a... oficiales del ejército americano. Lo gordo es que han tenido los santos huevos de seguir diciendo oficialmente que el gobierno español siempre ha querido que se hiciera justicia, claro, en el caso, claro, Couso. Incluso a la misma semana en la que se habían hecho públicas estas filtraciones, salió Rubalcaba diciendo que no, que es que el gobierno español sí que había estado de acuerdo en la justicia, que todo eso es mentira, que eso tiene los santos cojones de negarlo, ¿sabes? Este gobierno maneja muy bien la ambigüedad. Entonces, esto me recuerda, es como el tema del Sahara que vamos a hablar más adelante. Oficialmente, la postura del gobierno español es apoyar a las resoluciones de la ONU y el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Pero en la práctica todos sabemos, o sea, nadie duda que el PSOE apoya la propuesta marroquí de autonomía. O sea, y en el caso Couso, pues... Claro, el caso Couso, evidentemente, nunca ha tenido voluntad política para que esto salga adelante. Yo lo hilaría con el tema de los vuelos secretos de la CIA, que tuvo que ver en esta guerra, ¿no? Que con el conocimiento absoluto del PSOE y del ministro Bono en aquel entonces, pues el Palma de Mallorca y otros aeropuertos españoles, que ahora está muy de moda también, eran pues un elemento indispensable en la estrategia represora de los Estados Unidos. Claro, sí, a mí lo que me... Y esto me flipa es que sigan teniendo tantísimo, tantísimo poder Estados Unidos, tan directo que el embajador de un país externo, aun siendo Estados Unidos, que sigue siendo el imperio, tenga tantísimo poder para decidir temas de política interna de un país que se dice independiente, que se supone que lleva siendo independiente de hace mogollón de siglos, no sé qué. Y ya no es que sea independiente, que se supone que hay una separación de poderes entre poder político, poder judicial, y aquí no hay ni separación de poderes ni siquiera entre los estados. La nación más antigua de Europa, como los nacionalistas españoles siempre se encargan de recordar. Pues parece mentira que esos mismos nacionalistas pues sean tan poco nacionalistas y... te guste tanto depender de una potencia extranjera. Con lo de la separación de poderes que comentaba Luis, que me apetece comentar una de los cables estos que filtró Wikileaks de la embajada. Cables. que no ha sacado la prensa española, en las que hablaban del tema de Iñaki de Juana, que queda muy claro el tema de la separación de poderes, porque el embajador reporta sus... sus superiores allí en Estados Unidos, que Rubalcaba, como ministro del Interior, le había estado comentando que había sido un error lo que habían hecho con él. O sea, en plan de dejando claro que es el gobierno, el poder ejecutivo, el que ha tomado la decisión que... La decisión que luego hicieron el Poder Judicial, que es eso, de tenía que haber salido en 2005 Iñaki de Juana y le metieron otras penas. En el cable lo definen algo así como meterle otras cosas sucias, no sé qué, ahí pone un poco la frase literal, no me acuerdo ahora mismo que no tengo delante. Así que es un poco... No se parece por eso en España también, es que es algo evidente. No hace falta que no lo recuerde en los cables de la embajada. Pero claro, verlo en toda la crudeza se hace perro, ¿no? Pero vamos, no, a mí no me sorprende. Es como lo de Otegi ahora, que la han suelto. En España no hay independencia judicial. O sea, no. La judicatura está politizada. Totalmente desde el punto de que. No la política judicializada, como se dice. Judicializada. Al revés. Claro, los jueces dependen de. Politizada. En tanto cuanto los nombra la mayoría parlamentaria, en cada caso. Efectivamente. Entonces, no hay una separación de poderes real. Hay una teórica separación de poderes, pero en la práctica no lo hay, o sea, no lo hay. No lo hay ni siquiera en un concepto anglosajón de la democracia liberal, ni siquiera en ese concepto. O sea, fíjate en la realidad. Toma ya, me has dejado con lo del concepto. Sí, porque por ejemplo en Estados Unidos los jueces se eligen por sufragio. ¿Los votan los ciudadanos? Sí, entonces, y luego bueno, está el jurado y tal. Pero es que en España, o sea, ni eso. O sea, aquí es que, bueno, directamente... No solo es la carrera judicial, es que están designados a dedo. Aquí nunca hubo depuración después del franquismo. Eso, por supuesto. Y eso es todo unas cuotas políticamente pactadas entre los partidos, que son los que realmente... Es una partitocracia. Sí, vamos, que hace poco salió... Son unas cuotas de poder, pues tienen que poner a tantos progresistas de jueces para la democracia y a tantos conservadores de la Asociación Profesional de la Magistratura y luego están los minorías, la minoría está ultra de hermanos blancas. Sí, vamos, bueno, hace poco salió que... Hace poco salió que desbloquearon la... Ya por fin para nombrar el Consejo General del Poder Judicial, que habían estado ahí un mogollón de tiempo... Claro, porque todo es un juego parlamentario. No casi es realmente jurídico. O sea, no es el Poder Judicial. No existe el Poder Judicial. Está subrogado al Ejecutivo y Legislativo. Y sobre todo al Ejecutivo, claro. Entonces, pues por retomar un poco el tema, ¿qué creemos que puede pasar con la denuncia de la familia Couso a estos delitos que ha revelado que han sido con lo de Wikileaks? Porque, claro, el Poder Judicial ha quedado ya a la altura del betún. Con esto, claro, imagino que denunciará a la vicepresidenta, al ministerio, al presidente de gobierno, a la ex vicepresidenta. Sí, Fernández de la Vega, una de las personas que salían aquí citadas en su momento. Al propio Zapatero, no sé, ¿qué coño pasará con...? No va a pasar nada, está claro. No va a pasar nada. Impunidad. Porque claro, también había jueces que habían dictado orden de que captura internacional a los militares acusados del asesinato de Couso, orden de busque captura a la que se pasó olímpicamente, luego... Sí, la Interpol dijo que no, que no iba a buscar a nadie. Que debe ser alguien fácil de localizar si te pones claro. Joder, un militar tiene que estar localizado fácilmente. En fin. Claro, pero para sacarla de allí, bajarla. Sí, vamos, está claro que sería... Sería un poco para creer en la democracia de verdad. Y como que no corren tiempos para ello. Pues nada, recordar esa charla que comienza en NAN, 5 minutillos. En la casa del barrio de Carabanchel. José Couso, crimen de guerra, con el hermano de José, Javier. Y vamos, la casa del barrio de Carabanchel está en la avenida Carabanchel Alto 64. Se llegan los autobuses 35 y 47 y el metro más cercano pues es Carabanchel Alto, en la línea 11. Así que nada, vamos a poner una canción de un rapero madrileño, se llama Eulibre, y la canción está basada en el discurso que leyó uno de los hermanos de José Couso cuando el asesinato en una de las muchas manifestaciones que hubo. Se llama la canción Que nos digan. Que nos digan, como afirman desde el gobierno, que nuestro hermano murió en un doloroso accidente. Que nos digan, como afirman desde el gobierno, que hay que olvidarse. A nuestro hermano lo han asesinado.

Pues con esta canción que habla sobre lo que serán los hijos de los Astopitúa, que es una canción que habla un poco de infancia, vamos a pasar a hablar de infancia y de infancia pasando por temas bastante duros. Vamos a hablar un poquillo de centros de menores, porque en esta semana hemos leído dos noticias bastante, bastante perras sobre cosas que están pasando en centros de menores. Por ejemplo, en la web clinan.org se publicaba esta semana que un niño del centro de menores de Picón del Jarama está hospitalizado tras ahorcarse por segunda vez. El caso este concreto es de... Bueno, este caso de este niño no estaba en este centro de menores no por ningún delito que hubiera cometido, sino porque su familia no podía hacerse cargo de él por diversas cosas que comentaremos ahora con más calma. Y también este miércoles llegó la información, lo leímos en la web de centrosdemenores.com, que encontraron muerto un adolescente de 15 años en un centro de menores de Canarias, y su situación pues similar también, estaba en el centro de menores no por haber cometido ningún delito, no por ser el culpable de nada, que eso ya que sería. Bueno, Santi, si hubiera sido culpable, pues también así, sería claro, igual de sangrante. Que es otra historia, es que yo creo que lo hace todavía más bestia todo, que por el tema de que tu familia no pueda hacerse cargo de ti, te metan en un agujero de estos, y los tratos son los que son para llevar a críos de 12, de 15 años a... Pues uno a parecer muerto, el otro a intentar suicidarse. Y bueno, vamos a comentar un poco los casos concretos. El centro Picón del Jarama además tiene un poco la ironía dura de que justo esta semana pasada hubo una manifestación hacia el centro de menores de allí de Picón para exigir su cierre en el aniversario del suicidio también de otro chavalito otro chavalito en este centro de menores, y se ve eso, que dos años después de que haya muerto un crío en estas circunstancias, las cosas no han cambiado y que siguen en ese plan. Y bueno, si parece, leemos un poquillo el segundo parafito donde cuentan el caso concreto de este menor y de su familia, que comenta un poquillo... Sí, bueno, la historia, porque es perra de cojones. Sí, mira, el niño se encuentra tutelado por la Comunidad de Madrid debido a la situación de su familia. Marisa es una mujer divorciada que trabaja 7 días a la semana y tiene además un hijo diagnosticado con TDA. Bueno, el TDA es el síndrome este de hiperactividad. Según el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, las dificultades familiares sumadas a su situación laboral le impiden cuidar de ellos. Por este motivo, sin respetar la opinión de los niños ni la de Marisa, se los entrega a dos empresas privadas que reciben, empleando los cálculos del Defensor del Pueblo, alrededor de 3.600 euros mensuales por cada uno de ellos. Los niños están ubicados a decenas de kilómetros uno del otro, y el niño que intentó suicidarse ayer sufría además las condiciones carcelarias de Picón del Jarama. Y bueno, nada, comentar que a mí lo que me sorprende es que les den 3.600 euros por cada niño. Y si en vez de dárselo a unas empresas se lo dieran a la madre, por ejemplo, para que pudiera ocuparse de ellos. Es que al final esto es la aberración que hay aquí. Se le da la... Legalmente, cuando las familias tienen problemas para poder cuidar de la familia, digo, de los chavales, pues lo que se hace es... Su tutela la asumen los poderes públicos. Y lo que están haciendo los poderes públicos es la aberración de estar subcontratando empresas para que estén cuidando de los críos. Entonces están moviendo unas cantidades de dinero que, aparte de eso, que se están tirando por cómo lo están haciendo, es que están jodiendo la vida a familias enteras que ya la tienen bastante jodida de por sí, porque bueno, la situación esta concreta es bastante perra. Y luego esto no hace más que eso, más que complicarlo, porque luego que... Sí, otro tema es que, joder, hace un año o así, cuando salió todo el tema del Defensor del Menor, todos los informes aquellos, que la verdad que tuvo bastante repercusión en todos los medios de comunicación, que parecía como que se estaba moviendo algo, que se cerró algún centro, que los de Obelén, el director de Obelén dimitió, etcétera. Parecía como que se estaba moviendo algo, como que se estaba avanzando en la dirección correcta, digamos. Y joder, esta semana la verdad que ha sido como volver atrás otra vez, de que parece que no ha cambiado nada, que todo sigue igual, que los chavales siguen maltratados igual que estaban antes del informe aquel. Y todo lo que se habló en aquel momento no ha servido para nada en absoluto, y bueno, pues que habrá que seguir esta lucha para adelante, porque es sangrante que tengamos a chavales que que hayan hecho o no hayan hecho nada, que al fin y al cabo son niños, y que se les tengan estas condiciones de maltrato y de encierro, pues es la hostia. Son cárceles de niños y encima están entregados a la empresa privada. Claro, entonces, y eso, es que lo gordo es eso, que son cárceles de gente sin medida judicial, por lo cual es que ya es que ni siquiera te castigan por nada, sino simplemente por haber nacido en una familia pobre que no puede hacerse cargo de ti. Básicamente es el rollo siempre. En el caso del niño canario, en la nota que publicó la agencia EFE, pues me llama la atención eso, lo que comenta la fuente del gobierno canario, que dicen eso, que la guardia y custodia de los menores atendidos en ese centro, en donde falleció, donde se suicidó este chico de 15 años, ahorcado. La guardia y la custodia de los menores atendidos en este centro es de los servicios sociales del Cabildo del Gran Canaria, que la agencia EFE intentó contactar con estos servicios sociales del Cabildo y pasaron de atenderle, no lograron contactar con ellos. Y también estas fuentes del gobierno canario resaltaron, esto lo voy a leer literal, que al no tratarse de un centro para menores con medidas judiciales, sus usuarios no tienen por qué estar vigilados. Así que es eso, te estás haciendo cargo de menores, estás recibiendo un dinero de la hostia por todos, de todos, porque se supone que la tutela la tienes tú y no le estás encerrando, pero no estás al loro de que permanezcan vivos, de ver qué situaciones, qué duro tiene que ser para que un crío de 15 años vea razones suficientes para quitarse la vida. Pues algo está fallando en el tema de tutela de menores en particular, en general, en muchísimas cosas, pero esto es solo una ahorita más que sangrante visto desde cualquier punto de vista. Es que es lo que tiene dejar cosas de estas en manos de empresas privadas, que al final lo que están buscando es el beneficio. Es mucho más fácil, mucho más barato tener a un niño como si estuviera encerrado que tener un niño cuidado, con dándole una educación decente, dándole un tratamiento decente. Pues es mucho más difícil y mucho más caro eso que simplemente tratarlos como gente encarcelada, y tenerles tratados con medicamentos que les tienen ahí medio dormidos. Es que eso es mucho más fácil que realmente dedicarse a ellos. De este tema también, aunque tendremos que hacer algún día algún tema, algún programa temático, traer a gente que lo conozca más en primera persona. Primera atención, la gente que suele trabajar en estos centros es gente que entran. Suele ser gente un poco bastante idealista y no sé qué, pero que acaban quemadísimos por las condiciones, porque es un trabajo súper súper mal pagado, no sé qué, y al final acaban convirtiéndose porque ellos en... sí que piensan realmente que van a educar. Claro, muchas la veces. La gente piensa inocentemente que claro, no es y acaban sí, bien, mucha gente, claro, ser gente de trabajo social, de trabajo, es, claro, educación claro, social, claro, carreras claro, de este se aprovechan de ese idealismo tipo. Y también de la precariedad de ese sector, claro, que tienes que aceptar un trabajo que sea chungo. Sí, y al final se acaban convirtiendo pues en claro, un engranaje más de putear, sí. Va a acabar viendo a lo fácil el trabajo que eso, o se piran trabajo, viendo la mierda que hay dentro. Mucha gente claro, no aguanta y se sale porque no aguanta ver las condiciones en las que tienen sí, que trabajar. Sí, pero eso. Mira, que como conocemos casos, tendremos que hacer un día un programa temático de esto que puede, con gente que la vive en primera persona, que puede dar bastante, bastante chicha. Se parece que como vamos a seguir hablando de otros centros, de otras cloacas fabricadas por el miedo, como la canción que voy a poner ahora. Ponen la canción esta y seguimos hablando después de otro tipo de cárceles que no se atreven a llamar las cárceles porque queda un poco feo que al final sean eso. Personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. Ahora que sufre se me dan apuros. Y me sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia sí florece, y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes que siempre ha perseguido. Los delitos son indicadores ¿de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. ¿Qué va? Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que aún no te has convertido en un humano frío cual estalactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y acabar con el poder como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Sois el enemigo. Y continuamos aquí en Latido Libertad, en directo en www.radioela.org, en el 100.0 FM. Y continuamos, como decíamos, a continuar hablando de cárceles, a los que nos llaman cárceles, todo a raíz de una convocatoria que hay mañana. Vamos a hablar de los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros, que mañana hay una manifestación que se llama el lema Cerremos los CIE por un mundo sin muros. Será mañana, sábado 18 de diciembre, a las 4 de la tarde, saldrá de la plaza de Eugenia de Montijo, el metro del mismo nombre, Eugenia de Montijo, que yo imagino, en el comunicado no lo dicen, pero imagino que la intención de la manifestación será acercarse al CIE que hay junto a lo que era la antigua cárcel de Carabanchel, lo cual le añade un tema de un poquito de ironía. Si os parece, ¿podéis leer alguno el comunicado de esta concentración? ¿No lo estuvo yo? Sí. Venga. Manifestación, cerramos los CIE. Por un mundo sin muros. Sábado 18 de diciembre, 16 horas. Plaza Eugenia de Montijo, metro Eugenia de Montijo. ¿Qué son los CIE? Los centros de entrenamiento de extranjeros, CIE, son verdaderas cárceles donde miles de inmigrantes que no han cometido ningún delito son encarcelados únicamente por haber cometido una irregularidad administrativa, no tener la documentación que se les exige para residir y trabajar en nuestro país. Los CIE han recibido numerosas denuncias por parte de organizaciones sociales, del Defensor del Pueblo, incluso del Parlamento Europeo, debido a los abusos y a la falta de garantías que sufren los inmigrantes que se encuentran detenidos. Hacinamiento, desinformación, incomunicación, desatención médica, tortura y malos tratos, ausencia de privacidad, vulneración de derechos básicos. Pues cortito y contundente, la verdad. Concisos, es que no hay mucho que explicar. La verdad que la situación de esta gente, había un documental que no me acuerdo cómo se llamaba, que te ponían incluso imágenes de alguno de estos centros, y era alucinante el hacinamiento que tenían, brutal, de decenas de personas en una misma habitación durmiendo en cualquier hueco que quedara libre en el suelo. Les dan de comer, no sé si eran tres galletas, un vaso de agua y poco más. Y era de verdad alucinante cómo los tienen ahí hacinados para fliparlo. Yo también daré una vuelta más con esto y lo relacionaría pues con los controles policiales. Que estamos viendo todos los días en barrios obreros. Y bueno, esto es... Es gordísimo. La estrategia parafascista de este gobierno, que se dice socialdemócrata. Claro, que vamos todo a hablar mucho de este personaje en este programa. Bueno, sí, porque vamos a hablar más del que nos falta, que era telediario, me refiero al señor Rubalcaba. Sí, sí. Y entonces, de la liebre, como decía vos. Yo además me contaba un amigo extranjero, vamos, de otro país, que cuando ellos van a renovar la tarjeta de residencia, ahora se hace centralizado. Y hay una comisaría allí de documentación. Y entonces van a hacer en el CIE de Carabanchel. Sí, sí. Entonces se hace todos los, o sea, tú cuando vas a renovar tu DNI o tu pasaporte, lo haces en una comisaría normal de tu barrio. Uh-huh. Pues no, todos los extranjeros de Madrid tienen que ir a la comisaría que está situada en el centro menor, en el centro de internamiento. Pues entonces, claro, están ahí haciendo cola y ven pues todo el tiempo. Su futuro, ¿no? Si no lo es hacen. Es una especie, ¿no?, de sí, una especie de medida intimidatoria, ¿no? Ya están eso. Uh-huh. Aparte, claro, de el engorro de las colas que se organizan al estar en el solo sitio, ¿no? Claro, es que es cuando está la administración tendiendo a facilitar los trámites en todo, aprovechando internet y tal, Esto es directamente una forma de deciros, sobráis aquí y os vamos a hacerlo todo tan incómodo, claro. Directamente de, aunque, claro, este tipo de cosas son de las que queman, y dice, venga, entre que me está costando conseguir trabajo y no sé qué, encima todo lo, la historia es el papeleo, pues al final, que se acaben pirando, que sobran, que no hacen falta aquí. También, ya no hacen falta. Ya no hacen falta, claro. Sí. Ha estallado lo que se estaba viviendo aquí artificialmente, pues al final, la mano de obra más barata... Pues va, la historia de la humanidad, al fin y al cabo. Del comunicado este de los CIEMEA, quiero poner un poco el acento en el tema de que son cárceles donde miles de inmigrantes que no han cometido ningún delito son encarcelados por haber cometido una irregularidad administrativa, que al final es eso, por algo... Es que es jodidísimo, yo me pongo la tesitura del tener que estar volviendo del CUR, estar en el metro y de repente encontrarte a un policía nacional que te pide los papeles. Es que me imagino las... Yo cuando lo veo ya y no me toca a mí, ya se me abren las venas... Sí. Es pues que en cuando... ningún lugar es un delito eso. Es como si tú vas con el DNI sin renovar por la calle. Sí, no, que es implantar el miedo. Lo que quieren es implantar el miedo y que los inmigrantes tengan miedo de incluso ir a trabajar o de volver a trabajar, a calle, volver a casa, salir a la calle, ir al locutorio, juntarse en asociaciones culturales. Es que, claro, les están haciendo tener miedo de todo. Y lo que la estrategia clara es esa de la gente viva con miedo. No, la política del miedo está claro que es la que da más, da unos réditos más claros y más fáciles. Además, pues es la más barata de hacer, es la que luego al final también mueve la industria de la guerra, que mueve el pastón que mueve. O sea, la verdad es que lo tienen todo bastante bien medidos y tontos del tono son, ¿no? No tienen un pelo, ¿no? Unos hijoputas, lo que son. Así se habla, ¿no? Bueno, ponemos una cancioncilla, si no me peleé mucho con el ordenador, y continuamos hablando de más temas, porque quedan temitas y tampoco queda tantísimo programa. Leo libros de anarquistas, parece algo lejano y oxidado, revueltas de comunistas. Hoy intelectuales bien acomodados, hoy solo hablan de utopías. O aquellos que un día fueron censurados y un chaval que camina pregunta, ¿dónde están los enemigos del Estado? Y la lucha son ocupaciones, sumisión, zapatismo, ateneos libertarios, soplar un poco las ascuas. Que el inconformismo sea iluminado, pensar lo que se va a hacer, o hacer lo que se ha pensado, no tragarnos el cuento de que peor era antes, que esto no es tan malo. Y mientras pasa el tiempo, la ociosidad se encierra en un letargo vano de indiferencia ciega. ¿O acaso no sabes lo que es el movimiento? Dime por qué te escudas en falsas democracias. Dime quién te ha enseñado o a esconder la mano. Muéstrate cómo eres y a qué bando perteneces. Si no se lucha no avanzamos. Si ayer eran Bakunin y Lenin, leamos hoy a Trotsky, Marx o Galeano. La república nos mira, sus ojos nos dicen a qué esperamos. Me pregunto si no se hace historia, solo quedarán páginas en blanco. Ociosidad te encierra en un letargo vano de indiferencia ciega. ¿O acaso no sabes lo que es el movimiento? Dime por qué te escudas en falsas democracias. Dime quién te ha enseñado o esconder la mano. Muéstrate cómo eres, ya que bando perteneces. Continuamos en Radio Ela, www.radioela.org, 100.0 de la FM, el tiempo que duremos en el 100.0 de la FM, que están las cosas de aquella manera. Vas a durar 20 años, Santi. 20 años, pero, sí, pero ahora va a tocar un pequeño paroncito, me temo. Bueno, ya veremos. Ya veremos qué pasa, claro que sí, no adelantemos acontecimientos. Y nada, continúas escuchando Latido Libertad, el último Latido Libertad de este año 2010. Además, el noveno de la novena temporada, je. Me encanta eso de ir llevando la cuenta, macho. Yo te veo, tú eres un fetichista de los números. Sí, sí, la verdad es que... Y luego no sé sumar y restar y tengo que utilizar la calculadora para todo, pero bueno. Un y cabalista. Porque ¿eh? Es de letras. Un cabalista estás hecho. Un cabalista, sí. Estamos hablando aquí de conspiranoias y demás. La cábala, la cábala. Los números ahí. Sí, pues el tema que vamos a tratar ahora yo creo que nos va a dar para bastante bastante cábala, bastante conspiranoia, pero vamos a bajar a la tierra, vamos a volver a hablar de convocatorias que hay en Madrid en estos días. Y es mañana, también sábado 18 de diciembre, a las 6 de la tarde, hay una manifestación contra el nuevo plan de ajuste que convoca el sindicato Solidaridad Obrera. Han sacado además un comunicado un poco incendiario, diría yo, porque no solo da cera a los culpables de todo lo que está pasando, sino que deja caer un par de pullas a algunos de los que han sido compañeros suyos de barricada... Bueno, de barricadas. Barricadas pocas. Sí, de momento. Me encantan las metáforas. De romería, dejémoslo, ¿no? Sí, de romería y asamblea. Sí, eso. De romería y asamblea en la poca gente que está intentando luchar contra todo lo que nos está cayendo. Y si os parece, leemos el comunicado y, vale. Y le damos vía libre a nuestra imaginación. Creía sí. Que ibas a decir le damos cera a todo el mundo. Le damos cera a todo el mundo, sí, también. Dar cera, pulir cera. Vamos allá. Big water, my friend. Manifestación contra el nuevo plan de ajuste. Después de haber propuesto en el espacio Hay que pararle los pies, la convocatoria urgente de una manifestación para el 18 de diciembre y ante la negativa de las organizaciones que lo componen, muchas de ellas asistirán vergonzosamente a la manifestación de los sindicatos del sistema, Comisiones y UGT, de ese mismo día por la mañana, Solidaridad Obrera ha tenido que convocar en solitario la manifestación en protesta por el robo de la prestación de los 426 euros a los parados y las privatizaciones de AENA y Lotería Nacional. Rechazamos, al mismo tiempo, contundentemente la militarización que significa la declaración del estado de alarma. El gobierno Zapatero está demostrando que va a aplicar todas las medidas a su alcance para llevar a cabo sus planes antiobreros. Incluso va a sacar al ejército a la calle, tal como ha demostrado con la declaración del estado de alarma. Ha decidido llevar adelante el pensionazo y lo ha puesto fecha, el 28 de enero. Si sus planes no son frenados por la clase obrera, a partir de ese día nos jubilaremos a los 67 años en vez de a los 65 actuales y se aumentarán los años de cálculo de la pensión, con lo cual percibiremos un 10% menos en las pensiones de lo que se percibe actualmente. Y estamos hablando de unas pensiones raquíticas en el momento actual. Hay que despertar de tanta indolencia. Tenemos que plantarles cara y frenar esta ofensiva anteobrera que busca despojarnos de todos nuestros derechos y conquistas. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Acuda a la manifestación! Día 18 de diciembre, sábado, hora a las 6 de la tarde. Recorrido a Atocha, Jacinto Benavente. Pues este es el comunicado de esta manifestación que hay mañana contra el nuevo plan de ajuste que convoca en solitario Solidaridad Obrera. También comentan que por la mañana hay una manifestación de Comisiones y UGT, que la verdad es que no sé ni qué lema tienen ni qué convocan. Será alguna pantomima de estas que se montan ellos. Sí, un poco para justificarse a ellos mismos. El otro día yendo al curro no sé me encontré. Qué hablan, pero que continúa algo. Sí, yo el otro día yendo al curro, el jueves o el miércoles, me encontré una manifestación en la Renfe de Entrevías, sí. me quedé a cuadro. Sí, porque, sí, era a las 10 pues y media. Es que se distinguen a hacerlas por la mañana, efectivamente. Claro, 10 y media de la mañana. Que solo ponen sus liberados y su sarta de parásitos. Y sabandijas que tienen esta gente. Yo de verdad estoy muy quemado con este tema. No sé cómo que me enciendo. Enciéndete, Manu. Enciéndete. Es que luego, claro, luego llegas al telediario a las 3 de la tarde y sale el señor Méndez y el señor Toso dando un discursito en la puerta del Parlamento, eso. Y pone Madrid esta mañana. Y dices, pero bueno. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Por qué quieren para que convocan una manifestación a la mañana? ¿A quién va a acudir? ¿Quién se va a enterar? Claro, que es eso. Nosotros que somos gente así, más o menos interesado en estos temas, más o menos acciones. Estamos enterando de las cosas un poco de rebote. Que esta manifestación de Comisión Sujeta del día 18 me he enterado más a raíz de esta... Sí, de esta igual. Sí, por claro. Ejemplo, el otro día vi carteles del PC que convocaban esta manifestación, pero simplemente ponía manifestación 18 de diciembre. Sí. Ni dicen ni hora, ni de dónde sale, no, ni nada. No. Es un poco de... ¿Qué queréis? Pues ¿Escenificar claramente la derrota? Decir, sí. ¿Ves que no es un poco como el gobierno, una ambigüedad calculada, pero el gobierno tampoco ha dicho exactamente en qué va a consistir este nuevo recortazo. Según parece, la señora Salgado fue a Bruselas y las cosas que dijo le gustaron mucho a los de la Comisión Europea. Y esto, claro, a mí me hace sospechar. Pues está claro. Una muy gorda. O sea, que no se va a quedar solo ahí. También uno de los temas que saca a colación es el temazo de actualidad de la última semana, que es todo el tema del estado de alarma, todo lo que los ríos de tinta que han corrido a raíz. Que hemos tenido, ¿eh? Claro, claro. Es que es... Cuenta que hemos tenido... Yo no he podido ir a Cancún. A mí me pidieron Lisboa, pero claro, como está cerca del pueblo, pude ir en coche y casi no vuelvo. Así que España estaba... Yo encendí aquello y no podía dar crédito. De me quedo en Lisboa, ¿no? No daba crédito a lo que estaba viendo. Estado de alarma, militares por ahí sueltos. Claro, del estado de alarma me enteré al día los siguiente porque el viernes después del programa nos fuimos de fiesta y ya se nos... No te enteras de la actualidad porque como no estás cogiendo un avión, pues te sube un poco la polla. El día siguiente te despiertas a las tantas y ves el tinglao y dices, pero ¿qué coño ha pasado? Aquí sí. Va a haber un día para salir los tanques a la calle y voy a estar yo sobando y no me voy a enterar, joder. Yo lo primero que vi fue la imagen de los nacionales entrando en el hotel donde estaban aquí los personajillos estos de los controladores y flipé, dije, ¿qué cojones ha pasado? ¿Por qué cojones han andado entrenando los nacionales en un hotel? Y una asamblea, ya empiezo a leer y digo, joder, chaval, qué movida. Claro, hasta el final. Es muy grave, además, porque no ha habido estados de alarma, creo que en democracia. En democracia, yo creo que no. El 11 de marzo, desde luego, no. Y hoy nos lo han prorrogado. Que no sé si el 23 de febrero llegó a ver. Eso es lo que tengo la duda. A mí me suena que los medios comentan que era el primer estado de alarma que se decretó. Estado de alarma de la población había, eso seguro. Sí, estaría todo el mundo ojiplático. El tema es que, claro, igual no pudieron hacerlo oficialmente el 23F porque estaban ahí metidos con el amigo Tejero y no podían declararlo, pero vamos, estado de alarma que han alargado hoy hasta el 15 de enero, sí. Alegando... ¿Sabe por qué? Alegando temas como que eso, para garantizar sí, vuelos en Navidad. Los vuelos en Navidades, sí. Pero vale, las Navidades acaban el 7 como tarde, este sí, año si me apuras el 10 el porque es domingo. Sí, pues eso, el 10 sí, ya te debería haber acabado. El 10. Es que es rarísimo lo que se preguntan, pues incluso los propios más media dicen qué coño está pasando aquí, porque hoy veía tertulias de CNN, que me da que muy anticapitalistas no son aquí los amigos yanquis del grupo Prisa, pero... Pero ya es para pensar cosas raras, claro. Claro, es para ponerse conspirando. Están preparando algo raro, claro. Algo gordo. Claro, y cuando hacen esto... Había una... Porque el estado de alarma restringe ciertamente libertades y derechos. O sea, no es el de excepción o el de guerra, pero vaya. Restringe libertades y derechos. O sea, puede por ejemplo... obstaculizar desplazamientos o concentraciones de personas. Puede también incluso expropiar bienes. ¿Qué? Puede, el Estado tiene la facultad. ¿Cuánto bien haría? ¿Cuánto bien haría que se pusiera expropiar bienes? Pues también había que gente que pensaba en, claro, en historias raras por ahí como en otros países. Antaño, ¿no? Corralitos y movidas de estas. Pero bueno, a saber. Y esto de la militarización. O sea que, pero vamos. Y esto de militarizar un sector ya amenazaron con ello cuando la huelga del metro algo se empezó a hablar de que a lo mejor pero era una opción. Pero Esperanza Aguirre de que va. No se atrevieron mucho, pero al final, mira, al final lo han conseguido y yo lo que me temo que esto es un precedente, claro, de que en cuanto haya una huelga molesta y en plan salvaje... Es que lo gordísimo... En cuanto se salga un poco la gente de los servicios mínimos o de cualquier sí. tipo de ilegalidad dentro de una huelga, aunque sea legítimo, pero... Claro. Va a pasar esto. A mí lo que me... hacía Franco ponían a conducir claro. Guita de los tranvías. Cuando había una huelga de tranvías en España. A mí de esto lo que me achanta mogollón es que un sector con la fuerza estratégica que tienen, que son capaces de, como han demostrado, paralizar un país, les meten esta pedazo de hostia. Claro, el resto de obreros, o los obreros, que somos unos mindundis, de sectores que si te paras, no se para la economía realmente, de no dejas de producir nada de lo que viva todo el mundo, sino simplemente eres parte de una maquinaria, pues hay sectores que, eso, como el mío, que si dejamos de funcionar no pasa ni media, ¿sabes? Pues qué coño vamos a hacer, qué clase de hostias nos van a poder meter si a esta gente que tenían la sartén por el mango, porque los controladores tenían la sartén por el mango y van a hacer lo que quisieran, han dicho se acabó la fiesta y se acabó la fiesta por lo grande. Esto como un... Es que además fijaros cómo actúan en este caso, que además este modelo se repitió cuando la huelga de metro. se señala a un colectivo laboral, se le criminaliza, los controladores cobran mucho dinero, son privilegiados, tal. A los funcionarios también se les hizo esto, cuando el decretazo contra los funcionarios. Y luego los medios de comunicación tocan las trompetas al unísono, participan de esta criminalización. Hacen y así el pueblo aplaude con las orejas. Es que esa va con ruedas de molino. Pero y entonces se traga el estado de arma y todo lo que haga falta. Y la gente, muy bien, esto es lo que como había si que los hacer. Deportaran, también se la gente se lo tragaría y aplaudiría con las orejas. Claro, claro. Es gravísimo. Y los medios de comunicación con ese típico testimonio de persona puteada en el aeropuerto, además buscan, claro, buscan claro, el testimonio, buscan el morbo, el testimonio sangrante. Sangre, claro, no buscan al claro. que le han jodido las vacaciones, buscan, no sino buscan la noticia en sí, sino buscan la sensación. O sea, no es un periodismo de información, es un periodismo de explotar los sentimientos. Claro, y lo que digo, en el tema de la huelga hasta de los controladores, buscaban de la gente que se había quedado tirando a los aeropuertos, no al yuppie que tiene la vida solucionada, ni a la persona que le han jodido las vacaciones, sino buscaban el niño que se queda sin trasplante, sí, de la familia también, que no la familia llevaba sin familia. Verse años, es en plan de venga, colega. Que sí, los que nunca salen en el telediario, por lo general. Lo que te interesa. Es que nunca se noticia hasta que interesa. Ahora te interesa que salga este tipo de historias, que el resto del año pasas, porque viene bien para contar tu historia de joder, qué malvados son, que han paralizado el país. Coño, pues vas a hacer las putas huelgas, pero joder. Fijaos, es que además, claro, lo grave de esto es que estaba todo preparado. O sea, el decreto por el cual se contemplaba militarizar esto, el tráfico aéreo, ya estaba todo previsto en agosto. Que esto sucediera. Entonces, bueno. Lo que fue el 3 de diciembre fue una gesticulación de opereta, fue como una especie de golpe, de bueno, pues de escenificación mediática. Porque esto ya estaba previsto. Y luego, bueno, había por ahí también una norma en la cual también hace tiempo habían aprobado que el ejército podía asumir funciones de la policía civil. Entonces, claro, esto va hacia un incremento del autoritarismo del gobierno. O sea, no más que decir. O sea, ante una situación económica como la que estamos viviendo, pues el gobierno está adoptando medidas que conducen a un estado de excepción encubierto, realmente, yo diría. Igual voy muy lejos, pero eso es lo que la sensación que me da. Y luego, bueno, al hilo de lo que decía del tema de la criminalización de colectivos, pues entonces yo me acuerdo de los funcionarios, pues eso, lo que ya sabemos, el tópico del funcionario español explotado hasta sí, lo más bajo, el ruin, el vuelva usted una mañana. Campaña atroz. Y luego, bueno, pues los controladores pues han dicho de todo ellos. Claro. Y en su día incluso, me acuerdo de los conductores de metro, que llegaron a decir que es que ganaban demasiado. Era, me parece, que el sueldo medio, dependiendo de la antigüedad, 35.000 euros. Pues bueno, es que muchas vidas dependen de un conductor de metro, de un controlador aéreo. Eso es lo bueno, que parece que se está obviando. ¿Qué más da? Y es se que además, han peleado. Eso han peleado, por supuesto. Tienen un sueldo. Es que además la gente confunde privilegios con derechos. Claro, si es que lo que no es normal es que estemos gente viviendo con los controladores. Euros. Exactamente, los controladores aéreos no son privilegiados ni los conductores de metro ni los funcionarios. Sin más. Claro, o sea, únicamente que tienen unos derechos adquiridos, punto, y que es dramático que se pierdan. No, y que la peña lo que tiene. Más que nada porque nos van a aplicarlo a todos. Al final, son argumentos de tener puta envidia, tío. Es que sí, eso es bien, muy bien. Sí, pues sí, cabrón, sí. Lucha tú al por final, vivir bien. Claro, que parece ser que el que gana dinero o tiene un sueldo digno, pues no tiene derecho a protestar cuando le están claro. recortando sus derechos. Que por supuesto que hay casos y casos, que hay enchufismo, que hay movidas, pero también que sí, es, también, que no, pero sí que, pero que es eso que no creo que sean trigo limpio los controladores, sí. Eso lo tengo no, claro, hombre. Pero que la gente los no, argumentos que da para meterse con ellos, que han creado un lobby, que como tema sí, claro, las formas sí, cables sí, han sí. perdido, etcétera, eso en eso está pero claro. Que la peña los argumentos que usan para meterse con ellos es simplemente que es que ganan mucho y que joder, que cómo puede ser que alguien viva así de bien y ande haciendo huelgas. Digo, pues joder, es que si te lees el decreto que les han metido, es que tiene algunas cosas que es que si que no protestan no es para computa ni las bajas ni las joder, las bajas para que pudieran seguir haciendo las extras. Sí, es que lo que decían lo de las bajas de maternidad y eso que la tienen que recuperar y sí, cosas así sí, que sí, dices, sí, pero tío, o sea, es un canteo lo del decreto que les han metido. Y a mí lo que me quema es los argumentos que usan para meterse con ellos, que tendrán muchas cosas criticables, está claro, pero esa precisamente, pues mira, pues bien por ellos, ¿sabes? Que ganan bien, pues que esa suerte que tienen. Y los del metro, pues igual, pues si tienen un buen sueldo, pues de puta madre, pues si se han peleado durante de una historia de lucha muy muy larga los conductores del metro y han conseguido unos derechos decentes y un convenio decente, pues bien por ellos. No, y también porque son sectores estratégicos que claro, se nota si sí. paran. Claro, claro. No, yo desde luego. Y está claro que han sabido jugar sus cartas. Cuando monto en un avión, prefiero, no monto mucho, pero bueno, prefiero que el controlador aéreo, que es responsable de ese vuelo, y el piloto estén relajados, contentos en su puesto de trabajo y no como están los controladores ahora, desde luego. No en esa situación. No me gustaría. Y mejor que los pilotos del low cost que están ahí, que parece. Por eso. Luego, además, bueno, pues comentaba las últimas declaraciones del ministro Blanco, han sido que iban a formar 3.000 controladores para que estuvieran en paro. Y que hubiera ahí una especie de ejército de reserva, de tal manera que, claro, los controladores que están ahora trabajando no se pensaran que tenían el puesto garantizado. Pero bueno, estamos llegando ya a unos niveles que. Bueno. No sé tampoco cómo va la vaina, pero ¿cuánto se tarda en formar un controlador? Dicen que tampoco es muy complicado, que al final viven de lo que de los medios que ponen otros, pero bueno, como en todos los trabajos, ¿no? Que hay alguien que te hace la máquina con la que trabajas y tú sí. la usas. Aprendes pero, a usarla, claro. Pero no sé no cuánto, sé. No, no creo que se tarde 15 días. No, no, había no, un tampoco. En un blog de una controladora que a raíz de todo este tema tuvo un aluvión de visitas y tal, comentaba cosas como que, vale, ahora nos pretenden sustituir por los controladores militares, pero se... Sabrán utilizar el cacharro, pero no tienen ni puta idea de, sí. De mi zona. Es eso que te, evidentemente no, bueno, yo, además ¿sabes? Que no es lo mismo el tráfico de aviones militares que de aviones comerciales. Los aviones militares, afortunadamente... Pueden despegar 4 al día y aviones comerciales, fíjate, ya podían cada 2 minutos despega uno de Barajas y aterriza. No tiene nada que ver. Como que el nivel de trabajo... No pueden sustituirlo por controladores militares de la noche a la mañana. O sea que igual hasta el gobierno se plantea... Seguir con el estado de alarma, no sé cuánto tiempo, hasta que tengan 3.000 controladores militares, pero vamos, ahora mismo no pueden hacer eso. De todos modos, el asunto... Será un caos. Esto está siendo lo de los controladores, la disculpa, como podía haber sido la del metro en su día, como puede sí, ser... Sí, los pilotos también han querido meter mano a los sí. pilotos y se la meterán, seguramente. Serán los próximos, quizá. Pero los pilotos pero vamos, también que ha igual habido... que si hay la huelga es de cualquier sector estratégico, si les da por los currelas de las compañías eléctricas, por ejemplo, pues sí, del gas o del agua, claro, de cualquier etcétera. Sector estratégico, pues se aplicaría cualquier movida de esta. Está claro que si tú y yo hacemos huelga, pues tampoco si no. nuestros sectores hacen huelga, pues tampoco se va no se va para el país. Se va para el país. Mi pero... jefe se ríe de mí si hago huelga. De mí se me rieron a la gente el 29 de septiembre, pero bueno, también me lo respetaron porque al fin y al cabo todavía es legal hacerlo. Que si no fuera legal, pues la historia hubiera sido otra. Pero bueno, sí, se me chotearon a la cara, ¿sabes? Totalmente. Dentro con las empresas pequeñitas y que hay tanto trato de personas, pues se te chotean. Pero bueno. Sí, sí, te tratan ahí de alista, no sé qué. Sí, sí, de tú que hacías, juerguista, que no, que era huelguista. Cosas en ese plan, pero bueno. ¿Más temas que comentar de aquí o vamos cambiando de tercio? ¿Insultamos a alguien? ¿Insultamos a alguien? Pues no sé. Mi favorito es el presidente del gobierno en funciones. Bueno, no hemos hablado de Rubalcaba, su papel en el... Qué grande Rubalcaba. Ciertamente, terrible personaje. ¿Dónde está Zapatero? ¿Alguien lo sabe? Uno... Dicen que en Bruselas, ¿no? No sale en las noticias. Pues ya lleva tiempo, además Bruselas igual está cerca, lo que veníamos sí. diciendo en el de camino hacia aquí. Hasta el estudio, que ya lleva tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que se lo... Ya es para creer en aducciones. Sí, sí, no, ese se lo han llevado. Entonces yo pienso en un vuelo de la CIA, o lo mismo ¿no? está por ahí en las calles pidiendo un personaje droga. Siniestro que nadie sabe dónde está. Es presidente del gobierno de hecho. Eso. Todavía no de derecho, pero de hecho. Y yo más que presidente del gobierno le llamaría hombre fuerte. Uh-huh. Es terrible no, pero... volver a utilizar estas palabras. Pero estamos abocados a ver cosas que no nos imaginábamos hace unos años. No, pero hoy me molaba o que eso. Hoy se nota que hoy tenía puesto CNN en la tele. Y se referían a... Han puesto pues el Consejo de Ministros de hoy, el que han aprobado la prórroga del estado de alarma, no sé qué, y se refería al locutor de CNN, como digo, CNN Plus no son sospechosos pues, para van nada, a cerrar, además, ¿no? nada. He leído. Sí, sí, los van a cerrar. Con lo, ya sabes, la pluralidad informativa que garantizaban con la concesión de licencias a más medios. Tururú. No, que ese es otro tema también. Pero lo que iba que eso, que se referían a Rubalcaba como el presidente del gobierno en funciones, porque Zapatero está ausente por la no sé qué cumbre en Bruselas. Eso de el término, lo que hablábamos antes tú y en el metro, el término presidente del gobierno en funciones se utiliza normalmente sí, cuando solo cuando entre elecciones, pues el presidente saliente, entre que se hace ese cambio de poderes, y es que te dices, pero qué cojones está pasando aquí, la verdad es que... Yo creo que más bien es al revés, es Zapatero el presidente en funciones... Y el otro de facto, ¿no? Sí, la verdad es que estamos viendo tiempos que hay que planteárselo como interesantes, por no decir que vaya puta mierda de vida. Si hubiera una respuesta, pero como no la hay, yo creo que son tiempos muy duros. Nunca muy se duros. Sabe, tío. Yo creo que, no sé, a mí yo vengo reflexionando últimamente. Venga ya. A la gente, ¿cómo la han engañado vilmente, no? O sea, yo me acuerdo, pues, cuando cayó el muro de Berlín y tal, todo el mundo era feliz y cuánta libertad vamos a disfrutar y se acabó la Guerra Fría. Y luego, bueno, pues por el desarrollo últimamente de la tecnología, que, pues eso, se iba a erradicar el hambre, se iban a erradicar tantas cosas, ¿no? Y yo creo que, bueno... Y cayó estamos, la apartheid, Free Sudáfrica... Sí, estamos entrando en unos tiempos que auguran lo contrario, ¿no? Sí, el tiempo... Y cosas que incluso ya digo, no imaginábamos hace... Pues está claro, eso ya hace poco hablado. Tiempo, o sea, yo no imaginaba nunca que iban a decretar un estado de alarma por eso. Por una huelga que, con todos mis respetos, iba a afectar a una mínima parte de la población. O sea, 60.000 personas estamos hablando de los aeropuertos. Hay 45 millones de habitantes en España, o sea, hay 5 millones de personas en paro. Entonces yo no sé qué no, es no, lo que afecta, prioritario. Afecta ¿no? muchísimo más esto de los 426 euros... Que el mismo día fue cuando lo quitaron. Que estaba pasando todo el mundo, nosotros los primeros. Y nadie ha dicho nada. Y todo el mundo está si contra. Claro, ¿por qué? Está todo el mundo contra los controladores cuando nadie está diciendo nada de los anuncian esto. Y dices, pero tronco, si es mucho más grave. Anuncian esto, la privatización de AENA, como dice el comunicado de Solidaridad Obrera. Que eso es lo grave realmente del caso de los aeropuertos. ¿Y cómo Comisiones UGT dejaron la privatización? Quitaron la huelga que iban a hacer por la privatización de AENA porque no estaban los rapabollos. La privatización de la Lotería Nacional. O sea, yo me acuerdo cuando. Las cosas que dan dinero, copón. Yo me acuerdo cuando Aznar privatizaba es que se alegaba que eran empresas deficitarias en los años 90. O sea, por ejemplo, Argentaria o las que se privatizaron. Telefónica, Iberia, etcétera. Pues que ahora están privatizando empresas que nunca van a tener pérdidas. O sea, la Lotería Nacional. Ya sin adulto. Si privatizan eso, ¿qué van a dejar? Claro, sigue habiendo colas en Doña Manolita, copón. Pues que hablábamos antes. Pues probablemente acaben privatizando la cárcel. Vaya nada, ¿eh? En Estados Unidos ya lo han hecho. Que estás comiendo aceitunas y os cuesta más hablar, ¿eh? No, que en Estados Unidos ya lo han hecho, lo de privatizar cárceles. Bueno, pero ahí es que es privado absolutamente todo. También se habla del tema de, la, ya, bueno, de las pensiones y es hacia lo que va atendiendo. De en Europa también a los planes de pensiones privados. Claro, claro. En Francia creo que ya hay alguna cárcel privada o están en proyecto de construir alguna. Bueno, y aquí pues los centros de menores. Claro, aquí han hablábamos por antes ahí. Claramente claro. Esas cárceles que no se llaman cárceles. Bueno, y las cárceles se llaman cárceles, se llaman centros penitenciarios, pero sí. Ya sabemos si el lenguaje todo varía. Igual que son funcionarios de prisiones y no carceleros de toda la puta vida. Claro, claro. Porque carcelero queda feo. Claro. La verdad es que son bastantes movidas las que hay. Y bueno, pues como aunque seamos sinceros, la utilidad también de lo que estamos haciendo nosotros aquí, lo primero de estas manifestaciones es la que es, pero recordamos esta manifestación que hay mañana manifestación contra el nuevo plan de ajuste, convoca Solidaridad Obrera, mañana 18 de diciembre, sábado, a las 6 de la tarde, de Atocha, Jacinto Benavente, pues un poco contra todos estos mamoneos que llevamos comentando... La última hora y pico. Okay. Yo creo que a esto hay que ir, tío. Bueno, aunque solo sea para vernos las caras y que nos dé un poquillo de subidón de, yo qué sé, por lo menos que ver que hay gente que se preocupa por esto. Porque parece, yo hablo con la gente así del curro y es que a ni Dios le importa todo esto que hablamos, tío. Y podemos ir a lo demás, lo que estás diciendo con lo que ha sucedido en Roma estos días, o en Atenas, o en Londres, hace poquito. Bueno, en Atenas es que ayer seguían de hostias. Bueno, Atenas llevan toda la semana calentita, pero llevan dos días muy heavy. Hoy no sé si habrá pasado algo, pero ayer hubo hostias. Hoy no también. Vi nada en los medios de contrainformación que me metió, que también... Es que es verdad, en los más media de esto se habla muy por encima. En Londres se quedaban también un poco con la anécdota, más que de qué está pasando exactamente. Y también, otra vez CNN es donde lo vi, porque en el resto de medios simplemente... De disturbios, no sé qué, pero no. ¿Y por qué? Pues porque le están triplicando las tasas, porque entra dentro de una política. Pues eso, de que al final la crisis la tenemos que pagar todos y una, la vuelta de tuerca a la educación. Pero vamos, que son tantos temas de los que podemos hablar que nos están mamoneando que vamos a ir cambiando de temas, porque si no. Y entramos ya en lo que sería la recta final de este último Latido Libertad del año 2010. Joder, no puede quedar mucho ya, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas. Ya son las convocatorias. Lo único que tenemos un fin de semana con un montón de convocatorias, hablando solo de los poquitos centros sociales que tenemos en Madrid. Hay bastante cera. Luego es un poquillo, ya que estamos tan negativos, un poquillo de sonrisa y un poquillo de esperanza, coño, que hay gente que se mueve, mal que bien, igual están equivocados, igual lo... Hay diferentes líneas, pero que bueno, que por lo menos hay gente que se mueve y se preocupa. Claro, digamos, las distintas convocatorias de las que hemos hablado, pues esta manifestación contra el plan de ajuste a las 6 de la tarde, la que hay a las 4 de la tarde en Eugenia de Montijo contra los CIES, la charla que debe estar habiendo ahora del caso Couso, o sea, son y multitud de convocatorias, por supuesto, que no comentamos o por razones de espacio, de afinidad o de que directamente no nos enteramos, porque al fin y al cabo esto no es nuestro trabajo y no damos nosotros lo que damos. Desde luego. Así que y ahora vamos a pasar un poco a lo que serían las convocatorias más festivas, pero la mayoría tienen también su toque político, su toque de financiación de la peña que se está moviendo. Así que ponemos una cancioncilla y pasamos con ello. Continuamos en Latido Libertad, ya en la recta final, con un tema de un rapero de Logroño, me parece que se llama Rich Ain, que se llama Cabaret de los Peleles. ¿Cómo has dicho que se llama? Raje Aine, no, Rich Ain. Vale. Odio. Es que no te había entendido, Santi. Rich Ain. eso, odio, odio en inglés y en francés. Pues vamos a hablar de convocatorias. Vamos a comenzar con una que es la que hemos estado Manu y yo en un par de ocasiones. Yo, Manu conmigo en otra. Es una convocatoria, no es en Madrid, pero el plazo acaba el próximo día 20. Hablamos del llamado Amanecer 2011 con los saharauis. Un viaje para conocer y apoyar al pueblo saharaui. Que este viaje que organiza la organización CEA Sahara, sí, la coordinadora estatal de apoyo al pueblo saharaui, a los campamentos de refugiados en Tinduf. Y la verdad es que, bueno, una experiencia que realmente vale la pena. Yo pensé que este año no iba a salir la convocatoria. Sí, ha salido. De hecho, ellos no tenían pensado hacerla. No, tenían pensado hacer a raíz de los disturbios del Ayun, ¿no? Del campamento de dignidad. Claro, el desalojo violento. Claro, están centrándose más en quizá el apoyo a los sectores ocupados. Sí, están, claro, y aparte, hombre, se da más valor quizá la movilización que puede tener lugar aquí, ¿no? Que tuvo lugar en apoyo al campamento. Y además, bueno, pues claro, se da la circunstancia de que el Frente Polisario ha movilizado sus tropas. Entonces está en pleno despliegue en el Sahara liberado, con lo cual, claro, es complicado. El tema del viaje este año era complicado. Lo que pasa es que ha habido una presión por parte de las familias de que, claro, la oportunidad de ver a los niños de acogida, pues evidentemente es de las pocas que van a tener. Y entonces porque la situación puede variar mucho en los próximos meses, claro. Claro, el viaje sobre todo se plantea para esto, ¿no? Para que las familias puedan visitar a los niños. Lo cual, bueno, pues creas que no. Y así es una... un componente humano bastante importante al viaje de este año. Y así también el programa del viaje está muy, muy pensado para gente que no tiene demasiadas nociones de qué va la lucha del pueblo saharaui, que simplemente ha oído hablar un poco de ellos, sabe que están ahí refugiados. Pero es, un viaje es un viaje para muy interesante. Para difundir y para concienciar. Yo creo que, bueno, pues bueno, nosotros ya viajamos con una idea cuando fuimos a Tinduf aquel año, pero realmente pero ahí así... te conciencias, ¿no? Sí, cuando sí, tomas sí. conciencia de la injusticia que se ha cometido con este pueblo y cuando yo personalmente pues decides que bueno, que es una de las causas que nunca vas a abandonar, ¿no? Claro, que bueno, puedes apoyar más o justas, menos o estar más metido, menos metido, o más liado, menos liado, pero el Sahara es algo que siempre tenemos ahí en el pensamiento, ¿no? Yo creo que yo procuro siempre, ¿no? A raíz de este viaje, pues no perderme ninguna convocatoria o leer todo lo que sale sobre el tema, pues sobre todo fue a raíz de este viaje, claro. Que duda cabe. Aparte que yo lo hablaba hace poco con familiares y amigos, con todo el asunto de lo que ha pasado en noviembre. Claro, para mí el Sahara no es una cuestión de fotos en un periódico. Que vemos otras catástrofes naturales que hay, otras guerras, otros pueblos que están en una situación parecida o peor. Para mí son rostros, son, claro, son voces. Personas que conocemos, familias que nos han acogido. Son gente que conoces de carne y hueso. Entonces, para mí no es una foto el pueblo saharaui en un periódico. Es mucho más. Entonces, para mí, evidentemente, pues es un tema que me afecta mucho más. O sea, lo del Ayun pues me afectó muchísimo más que muchas otras cosas, ¿no? Claro, pues... Y encima este verano estuve en el Ayun. O sea que... Y en Esmara y en el Sahara ocupado. Pues evidentemente son sitios que visité hace 3 meses escaso, ¿no? Así pues para la gente que esté interesada en este viaje, al final, como comentamos, no tenía pensado CEAS lanzarlo este año, pero al final, entre gente que tenía pensado viajar en el puente, pero al final con el tema de los controladores no pudo, y aunque sí que despegó un vuelo con ayuda humanitaria, perdón que te interrumpa, porque claro, la huelga salvaje de los controladores, pues bien, un vuelo con ayuda humanitaria despegó de Santiago de Compostela, con rumbo a Tinduf. Claro, porque la situación de los campamentos es la que es. Pues eso, o sea, al final se han animado a intentar sacarlo un poco contrarreloj. Tiene que llenarse el vuelo para poder llegar. 165 personas me parece que son las necesarias. Las cosas son como son. El coste del viaje realmente es bastante caro. No vamos a decir que no para los pocos días que son. Es este un vuelo charter y claro, son 685 euros. Este año es del 27 de diciembre al 2 de enero. La historia... Es una semana prácticamente. El enganche de este viaje es celebrar la noche vieja de nuestro calendario, el calendario cristiano, allí en los campamentos. Realmente es una noche vieja distinta. Lo que es la fiesta allí como tal, pues como para ellos no es el cambio de año, pues tampoco. Allí lo que celebran es que estás tú. Está, pues eso. Mucha gente apoyándoles. Están eso, 150 personas que han venido de España para... Precisamente, para que hemos dejado de celebrarla en España con nuestras familias y estamos allí. Entonces ellos yo creo que eso lo valoran mucho, ¿no? Claro, valoran mucho. Y el viaje a lo que vamos cuesta 685 euros, es algo que incluye el vuelo charter, que es lo que realmente encarece todo. Para llegar allí en avión, la única manera es a partir de la compañía estatal argelina. Sí. Tienen la exclusiva para viajar allí. Es pues un aeropuerto militar. Efectivamente, además. Lo que iba a decir es un aeropuerto militar, el de Tinduf. El tener que fletar un vuelo charter, por la normativa aérea argelina, tienen que hacer escala en Orán, lo cual encarece más todavía el tema. Claro. Además, el avión no puede quedarse allí en Tinduf, sino que vuelve, por lo cual estás pagando también ese... Y luego lo vuelven a llevar a Tinduf para traerte. Claro, aparte que solo hay vuelos regulares de Argel a Tinduf, hay dos a la semana. Entonces, claro, estamos hablando de, claro, Tinduf es una ciudad de apenas 50.000 habitantes. Hay más en los campamentos de refugiados que dista 2.000 kilómetros de Argel y 1.600 de Orán. Claro, que es una entonces, zona solamente, extremísima, es que es el culo de Argelia. ¿Verdad? Sí, solamente hay esos dos vuelos semanales y luego, bueno, además hay que decir, claro, que es una ciudad militar porque está a escasos kilómetros de la frontera marroquí. Marruecos y Argelia tienen desde el año 94 las fronteras cerradas y hay un grupo de ejército argelino que es su base es Tinduf. Entonces, claro, es un aeropuerto de uso militar, sobre todo. Pues eso, el plazo para inscribirse es hasta este lunes 20 de diciembre, hasta que se han agotado las plazas. De momento no han comunicado que se hayan agotado, o sea, imaginamos que es que siga habiendo. El coste, como decimos, son 685 euros, que incluye este vuelo charter Madrid-Tinduf y vuelta a Madrid, la tramitación del visado, la estancia y las visitas del programa. Es un programa bastante completo por toda esta sociedad este año, que además, tiene montada en los campamentos. Además, incluye una visita al muro, creo. Sí, como el año que estuve yo. Bueno, no, el segundo el que tú estuviste, yo no. Claro, yo no llegaba a ver el muro, ni por delante ni por detrás, además. Tampoco desde el Sahara ocupado lo vi. Claro, no puedes llegar, ¿no? Tampoco claro, se permite. La situación es complicada. Salvo que vayas a Mauritania, no puedes acercarte al muro por el lado de Marruecos, de la zona ocupada, perdón. Está minado, ¿no? Además. Está minado por fuera. De hecho, hace... la zona liberada. No sé si fue este año o el anterior, en un viaje de solidario... En Semana Santa de hace del 2009. Claro, fue que un niño perdió una pierna. Una mina, porque claro, cuando te acercas al muro, pues para que lo veamos nosotros que somos un poco los turistas, ellos tienen una rabia encima que dicen, vamos a acercarnos, asaltarlo. Aunque sea, pues son chavales, vamos a tocar los huevos, aunque solo sea por dignidad. Pero claro, eso está minado y los chavales se aberruntan. Y claro, en la última, pues un chavalito se quedó sin pierna. Pero hay una zona minada, luego hay un foso y luego está el muro. Y luego ya pues está el ejército marroquí. Pues lo que vamos, que queda poquito tiempo de programa, vamos a dar los datos concretos ya de esto, del amanecer 2011. Vamos a pasar a comentar los conciertos, fiestas y demás que hay en centros sociales, etcétera, etcétera, en Madrid para este fin de semana y próximos días, que hay bastantes cosillas. Pues el viaje a amanecer 2011 en los campamentos de refugiados del Sáhara, como decimos, hasta el 20 de diciembre es el plazo para inscribirse, hasta este lunes, 685 euros que incluye el vuelo, el visado, la estancia y las visitas, y para inscribirse pues en la página web www.saharaindependiente.org o en el email que han hecho exclusivamente para este año, amanecer2011@saharaindependiente.org. Así que la gente interesada puede visitar esta web, verá el programa completo, como decimos, bastante bastante interesante, especialmente para la gente que no que tenga solo nociones sobre la causa saharaui, lo puede vivir de primera mano. Y si parece, pasamos ya a comentar algunas de las historias que hay para este fin de semana, que hay mogollón y muchas posiblemente se han sido puntuales, han empezado ya, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, hoy en La Gatonera, ahí en Vistalegre, tenemos un conciertillo que va a tocar El Resto en Calixto, que es punk trincantino. Trincantino será de Tres Cantos. De Tres Cantos, ¿no? Sí. Correcto. Decisión, que es Tirso de Molina Hardcore. Y ahora voy a poner un tema de Decisión para cerrar el programa, además. Muy bien. Muy bonito. Mola, además. Yo no lo he escuchado, la verdad. Pues mira, así te vas sabiendo lo que vas a oír, molan. Perfecto. Y el curso de Molina Hardcore mola. Sí, ¿no? Es un estilo propio. Es un estilo nuevo, claro. Ya estaba el New York Hardcore, pues el Madrid Cruz, Hardcore. Los... Joder, pues eso, Tirso Molina Hardcore. Sí, les gustan las etiquetas. Sí, sí. ¿Y qué más toca? Toca Costra Rap, que es rap periférico. Y Julito Piño, que va y pincha. Que los contrarraps, si no los has visto, son para verlos, Yo sí les he visto en algún festival, yo creo. En el festival de contrainformación en Mosto les tocaron. Y bueno, esto, como hemos dicho, es en el CSO La Gatonera, que está en la calle Amistad 9, en el metro de Vistalegre. No sé a qué hora empezaba, pero bueno, calculo que haya empezado ya. Estaba anunciado a las 8, o sea que yo creo que son pues casi las 9, tienen que estar empezando. Estará empezando. Igual. Sí, yo también a las 8 está anunciado otro concierto de rap, a partir de las 8 de la mañana, como decimos, por 3 eurillos, con Speedy al 7, que es gente de Bélgica, Pipi de Skid, raperos de Holanda, y Punto de Fuga, raperos de Móstoles, que tocan precisamente con Costa Rap en nuestro festival. Y bueno, los beneficios de este concierto irán para la Biblioteca Popular Fracaso Escolar de La Casica y el colectivo Punto de Fuga. Y este concierto es en la Casica de Móstoles. Bueno, decir que el concierto antes, los beneficios iban para proyectos contrainformativos. Efectivamente, que se nos había pasado comentarlo. ¿Qué más tenemos? A ver, viernes 17, que sigue siendo hoy, tenemos una fiesta navideña en el Rincón Popular La Tortuga, del Ateneo Libertario de Villaverde. Pues muy bien. Pues eso, el Rincón Popular La Tortuga básicamente es el colectivo antifascista de Villaverde que... ¿Se llama La Tortuga? Se llama La Tortuga porque enfrente del Ateneo Libertad de Villaverde hay una estatua de una tortuga. Que además que todo el barrio se quedó diciendo, ¿por qué cojones ponen esto aquí? Pero ahora, sí. Que iba a decir que la tortuga es un animal un poco cobarde, ¿no? Que se esconde ahí en su concha. Pero poderoso, tío. Ya, pero duro y rocoso ahí. Eso sí, duro, resisten. Las tortugas resisten 100 años, tío. Hostias, entonces sí. Entonces me parece muy bien. ¿Ves? Estás más convencido. ¿Qué más? ¿No te vas a leer nada? Sábado 18, concierto para proyectos autogestionados y horizontales. Tembalas, Meinhof, colectivo Pinelli, Rigor Mortem, en el Coco La Condenada, 3 euros. El sábado 18 de diciembre de 2010, a las 5 de la tarde, se proyectará el documental Ni Viejos Ni Traidores, de Pierre Carles y Georges Minangois, sobre los militantes de Acción Directe. Oye, tú sabes francés. Deberías leer eso. Sí, sabes pronunciar, no como yo pronunciarlo. Pierre Carles, ahí te dice. Egre Georges Minangois, sobre los militantes de Acción Directe. Mucho mejor, ¿eh? Y a las 7, de 7 a 11 y media, tendrá lugar un concierto con los grupos Reflector, Pop de Getafe, Necesidad de Luchar, Hardcore Punk de Zaragoza y Morralla Libertaria, Punk de Madrid. Entrada 3 euros en el SOA Dragón, situada en la avenida Doroca 90, metro de la Lipa. Habrá cena vegana y no se servirá alcohol. Bueno, pues vaya. Los beneficios que se obtengan irán destinados a financiar el periódico Todo por Hacer. No está tan mal, Manu, de vez en cuando una de estas sin alcohol tampoco. De hecho, calculo que si te lo llevas tú tampoco te van a decir nada. Te limpiaron la vena, ¿no? No pasa nada, hombre. Es que estoy aquí conmocionado porque tengo una tarjeta del Ministerio de Defensa. Nos han militarizado. Estamos también militarizados. Tenemos a un infiltrado. Tenemos que cumplir. Del Ministerio de Defensa. Bueno, hemos dicho que los beneficios van para Todo por Hacer, que es un periódico. Sí, una publicación nueva a la que... Aún vale. No me suena nada, yo creo que debe estar. Pues seguimos. Hacemos una torre de control. Mira, mañana tenemos en La Casica un taller de seducción, practicando los deseos. Y luego hay una fiesta hortera. Y bueno, pues el taller va a ser a las 8:30 y luego DJ Marina One More Time. Nos hará gozar en la fiesta hortera desde las 12 hasta que el cuerpo aguante. Y esto lo organiza Ácratas por el respeto a la libertad erótica. Para que veas, ¿eh? Eso está muy la magia. Tiene buena pinta. Este sábado, velada hip hop. La Arabia, desde Leganés. Hazte caso, primo. Desde Vicálvaro. ABC Conexión, Puerca. Desde CS La Estaca. Coslada, calle Perú 2. Detrás de la farmacia, muy cerquita del metro La Rambla. Es un nuevo centro social este, ¿no? Sí, es un centro social en Coslada. Llevan funcionando un tiempecillo. Me suena algún año o algo así. Y bueno, más historias que hay mañana sábado 18. La verdad es que hay... El mogollón. Ahí es la fiesta del verano austral en Madrid, la han llamado así, lo convoca el grupo Guinda del BA, bajo el asfalto está la huerta, para recaudar fondos para sostener su proyecto de agroecología y autogestión. Y será en el Centro Social FE10, en el Metro Lavapiés, a partir de las 7 de la tarde. Y también el sábado 18 hay un concierto en la Sala EVE, en el que toca. Este ya no es para financiar cosas, sino simplemente pues concierto por el concierto, en el que tocarán pues dos grupos de allí de la zona. Subestimados y RPG7 en la Sala EVE, como decimos. El precio son 5 euros y se regalará el CD pues de uno de los dos grupos que lo están presentando. Y el 7 de enero, Vicalbarrada Resiste, concierto de apoyo al colectivo de Vicalbarrada, de Cluba, ex Escalariac. Vamos permanentes y sin conciencia. 7 euros con reserva, 8 en taquilla, Sala EVE. Joder, 7 euros, macho. O 8 en taquilla, no, tampoco es ningún... No asaltaba la armada, pero bueno. Hombre, teniendo en cuenta que en el EVE... se me va de presupuesto. Que en el EVE el mini ya te vale 5,5, tampoco... Que es de lo que se acaban financiando los conciertos. Bueno, con esto hemos terminado el último Latido Libertad de este año 2010. ¡Bravo, bravo! Unos aplausos, ¿no? Algo. Claro, traemos público. Para público. Ay, bueno, sí que tenemos gente aquí. Incluso uno del Ministerio de Defensa. Estamos como las torres de control ahora. Sí, sí, estamos con la pistola en la cabeza. Tenemos que tomárnoslo el programa súper en serio, porque nos si han no... escuchado insultar a la gente y han claro, venido. Y han venido. Qué miedo, tío. Pues nada, pues. No mencionaréis el nombre de Rubalcaba, falso. Pues si no nos dejamos nada en el tintero, nos despedimos con la canción de uno de los grupos que tocan en el concierto que hay ahora después en La Gatonera, los Decisión. Y nada, pues nos despedimos hasta el año que viene, si todo va bien. Y esperamos eso, poder continuar el año que viene en el 100.0 de la FM en no mucho tardar. Que sí, hombre, sí. Que sí, venga, y me gusta, confía. Coño, peña optimista. Y nada, pues nos despedimos con una canción que enlaza con tu optimismo. Pues se llama con mi buen rollo. Sí, sí, se llama Rendirse Jamás. Así que nada, nos despedimos con Decisión. Un abrazo a todos. Esto que estaba escuchando era Latido Libertad en Radio ELA, www.radioela.org y 100.0 de la FM.